Son indescriptibles. Cruz fulmínica de 1023 por 1323 metros. Paisanos, varios del pueblo, más cuervos negruzcos. Hinchazón en el lado izquierdo de la cara. Paisado alguno cegado por el sol indescriptible. La cruz monta al hijo bastardo. Molesto pintor de siglos pasados encara una anciana local. Un balazo entre ceja y ceja. Cuadro a medio pintar. Colores varios. Ríen a menos. Tierra en el zapato santo y en el humilde también. Formas monocromáticas de pensar. Balada corta suena un poco. Presentes en blancos y negros. Comida harta, vino en el flujo. Dulce en niños, varias decoraciones. Fluido dulce de los niños, vino. Agradable velada. Cuervos negruzcos cargan el cuerpo. Plumas con pintura, manchones de colores. Hinchazón en el lado derecho de la cara. Paisano, hijo y padre de generaciones y otro balazo al aire, ruiseñora del pueblo. El hijo bastardo se está cansando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben. Hinchazón total en la cara del bastardo. Otro balazo, la anciana paisana. La jocosidad no deja pasar. Los cuervos esperan. No está el cuadro. Camino estrecho, la escopeta descargada, los cuervos, los niños, el vino, la risa, bastardo, padre, colores, anciana, nada, la cara reventada. Camino estrecho, la escopeta descargada, los cuervos, los niños, el vino, la risa, bastardo, padre, colores, nada, la cara reventada. Camino estrecho, la escopeta descargada, los cuervos, los niños, el vino, la risa, bastardo, padre, colores, anciana, nada. La cara reventada. Camino estrecho, la escopeta descargada, los cuerpos, los niños, el vino, la risa, bastardo, padre, colores, anciana, nada, la cara reventada. Camino estrecho, la escopeta descargada, los cuerpos, los niños, el vino, la risa, bastardo, padre, colores, anciana, nada, la cara reventada. Camino estrecho, la escopeta descargada, los cuervos, los niños, el vino, la risa, bastardo, padre, colores, anciana, nada, la cara reventada, el sol y su ocaso.